realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 2. La policía comunitaria y la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. La seguridad y convivencia ciudadana son elementos de creación colectiva en los que tiene gran importancia la participación de la comunidad en actividades proactivas de planeamiento, diseño y desarrollo de acciones y estrategias, para mejorarla y alcanzar los resultados previstos, orientados a lograr la cual la vigencia de seguridad ciudadana los derechos humanos es entendida está como una realidad. En la actualidad la policía debe trabajar para encontrar nuevos espacios, mejorar los canales de comunicación y de aproximación al ciudadano, participar activamente en la solución de sus problemas, contrastando aquellas acciones caracterizadas por estar alejadas de las comunidades, por lo tanto, se crean nuevas estrategias donde hay flexibilidad, dinamismo, respuesta oportuna, optimización de recursos y la prestación de un servicio con calidad. Se evalúa la seguridad ciudadana desde un ángulo muy particular, como un objetivo estratégico de cualquier gobierno y entendida como la serie de acciones que se ejecutan para garantizar en forma integral la convivencia pacífica, prevenir e investigar delitos y contravenciones que proyecten como resultado final un mejoramiento de la situación del país, representado en la calidad de vida que incentive el desarrollo, la producción e inversión, minimizando factores de riesgo. La inseguridad subjetiva es uno de los aspectos más importantes en el trabajo de la policía comunitaria, por lo tanto intervienen entre otros factores, el temor latente del ciudadano de constituirse en sujeto pasivo de un crimen, la sensación que le produce no solo la existencia del delito, sino la misma impunidad que hace que éste prolifere, la falta de solidaridad de la población. La intranquilidad que producen ciertas zonas en todas las ciudades, caracterizadas por su precario mantenimiento, el desaseo, la invasión del espacio público, el desacato a las normas de tránsito, la contaminación y deterioro visual y auditivo, la violencia y el irrespeto a las más elementales normas de convivencia, solamente para mencionar algunas de las causas generadoras de la inseguridad. En este contexto, la seguridad ciudadana implica acciones multisectoriales, para desarrollar proyectos en diferentes zonas en una acción coordinada que exige como estrategia esfuerzos colectivos, donde la comunidad y las autoridades, conjuntamente con la policía desempeñan el papel más importante, con el objeto de atacar los factores estructurales tales como falta de iluminación, carencia de sistemas de seguridad, parques descuidados y factores socioculturales tales como los paradigmas negativos, referirse a la aplicación del término la ocasión hace al ladrón, cultura de la ilegalidad, la apología del delito, entre otros. Actores de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene tres actores que aportan a su mantenimiento así. La policía tiene como misión constitucional velar por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos humanos y las autoridades policiales, con la comunidad, son las responsables de permitir que esos derechos y libertades se cumplan, es por esto que la seguridad ciudadana es una resultante del trabajo de estos tres actores. Modelo, causa y efecto. La ocurrencia de los fenómenos de la naturaleza, como de las situaciones cotidianas o en el caso de la misión del policía, los delitos, contravenciones y otros problemas de convivencia, obedecen siempre a unas causas visibles y barra o invisibles. La materialización del delito podemos verla en una recta similar a la espina de pescado de Chicago, precisando causas y factores organizadores de riesgo. Las causas se han dividido en originadoras y facilitadoras y hacen referencia a condiciones de clase social y la actitud de las personas que son víctimas o que se podrían intervenir para neutralizar el avance de la causa original. Los factores originadores de riesgo se han dividido a su vez en estructurales y socioculturales, significando condiciones del entorno físico, calles, parques, puertas, iluminación, vías deterioradas entre otras, y sociales o culturales que indican costumbres, paradigmas y tendencias sociales más de carácter colectivo que individual. Diagnóstico de seguridad ciudadana. Causa-efecto. Este proceso nos permite identificar las causas y los factores originadores de riesgo de un problema de seguridad y barra o convivencia. Procesos de la seguridad ciudadana. La policía boliviana con el proyecto de policía comunitaria ha cosechado un importante aprendizaje organizacional en la aplicación de diversas técnicas, herramientas, prácticas y metodologías, para hacer más efectiva su gestión, hasta llegar a la adopción del sistema de gestión integral, que orienta la actividad gerencial para lograr la satisfacción de la comunidad con el servicio policial y al mismo tiempo, promover el desarrollo integral y armónico del hombre policía y por ende de la institución y del país. Con la adopción del sistema de gestión integral, como enfoque gerencial, se busca concebir a la institución policial como un sistema abierto que esté interactuando permanente con su medio externo y que se vaya transformando de acuerdo con las exigencias cambiantes del país. El sistema de gestión integral se fundamenta en la integración de tres grandes componentes, como son el direccionamiento estratégico, que da respuesta a la visión y finalidad, la gerencia de procesos que precisa los servicios y productos que se deben ejecutar para cumplir con la misión actuando como un sistema productivo y la gestión del talento humano que tiene en cuenta al recurso humano como el factor más importante de la institución, que hace posible el trabajo y le imprime la dinámica necesaria para sostenerse de manera competitiva. El proceso de modernización institucional ha venido centrando sus objetivos en cuatro pilares fundamentales. Construir una cultura de la seguridad ciudadana, partiendo de una mayor interacción con la comunidad. Cambiar la forma de trabajar, hacia una mayor flexibilidad y actualización en funciones, reglamentos y manuales y una gestión por procesos, que garantice una mayor calidad del servicio policial. Profesionalismo del hombre policía, expresado en el aprendizaje permanente y el desarrollo de habilidades gerenciales. Incrementar los niveles de calidad de vida y satisfacción de los integrantes de la institución a través de un modelo de gestión humana teniendo en cuenta que la institución debe gerenciar el conjunto de actividades que realiza con la finalidad de arrojar los productos y servicios con la calidad que esperan sus usuarios o clientes, la policía boliviana, debe adoptar dentro de su proceso de modernización la gerencia de procesos, como uno de los componentes dinámicos del sistema de gestión integral. La gerencia de procesos, inicia con la determinación de la cadena de valor de la policía boliviana y utiliza el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, planear, hacer, verificar, ajustar, como método para garantizar que los productos y servicios que se ofrecen, cumplan los requerimientos de calidad esperados por el ciudadano y se realicen de la manera más efectiva en costos y productividad. La gerencia de procesos comprende el establecimiento, mantenimiento y mejora de estándares. Por tal razón para el hacer, es fundamental, la documentación de los macroprocesos, procesos y actividades o tareas importantes, que a través de herramientas como hojas de presentación, diagramas de flujo, descripciones del procedimiento y fichas técnicas de indicadores, facilitan la estandarización y por consiguiente la compresión del proceso. Los diagramas deben ser elaborados por las personas que desarrollan los procesos de manera participativa. La cadena de valor permite visualizar de manera sencilla, los procesos articulados que realiza la institución para el logro de su misión. Para el caso de la institución, la cadena de valor se agrupó en macroprocesos o conjunto de procesos, teniendo en cuenta la dimensión del quehacer institucional y la complejidad que existe para agrupar las actividades que ejecutan las diferentes unidades. Se entiende por proceso el conjunto de variables que interactúan para producir un resultado o secuencia de actividades interrelacionadas que desarrolla una unidad, con la intervención planificada de áreas y grupos, quienes a través de su participación contribuyen hasta consolidar un resultado que satisface las necesidades institucionales. Macroprocesos. Es un proceso que, interrelacionado en la cadena de valor, permite cumplir con la misión. En términos de seguridad ciudadana están claramente identificados tres macroprocesos. A. Prevención es un macroproceso cuyo propósito es atacar las causas, originadoras y facilitadoras, y los factores originadores de riesgo, estructurales y socioculturales. La prevención se ejecuta luego de conocer perfectamente el fenómeno, sin actuar sobre este en forma directa sino sobre sus causas y factores. Los resultados son a mediano y largo plazo. Los procesos preventivos son: diseñar planes de seguridad comunitaria, anexo 1, realizar gestión comunitaria, anexo 2, desarrollar gestión interinstitucional, anexo 3, y la educación ciudadana, anexo 4. B. Disuasión. Es un macroproceso cuyo propósito es atacar el problema o fenómeno, delito, contravención u otro, en forma directa y no requiere un estudio detallado de sus causas. Es una acción para alejar o desplazar el fenómeno, pero no lo resuelve. Las formas más comunes de disuasión en la actividad del policía son: presencia, patrullaje, requisa, puestos de control, solicitud de antecedentes y planes masivos, entre otros. Los procesos disuasivos de policía comunitaria son: manejar crisis y conflictos, anexo 5. C. Atención al cliente. Es un macroproceso cuyo propósito es atender un problema o necesidad para dar solución y respuesta oportuna. Los procesos que lo originan son quejas, reclamos y sugerencias. Procesos que aplica la policía comunitaria. Normalmente la policía en el servicio de patrullaje presta su servicio empleando un sistema reactivo, en ocasiones, parte de la prevención y con esta prevención establece un sistema disuasivo, pero, finalmente impera la parte coercitiva con un procedimiento de fuerza que neutraliza el ilícito o la contravención. El sistema ideal está dado por la sumatoria de los sistemas enunciados y precisamente abarca la integralidad en los procedimientos empleados, pretendiendo estar en la capacidad de atacar no solo los factores estructurales o socioculturales del delito, sino igualmente las causas originadoras y facilitadoras. Procesos esenciales. Son aquellos procesos que aportan a la esencia de la organización. Se caracterizan por tener contacto con el cliente y aportan en forma directa al resultado final que la organización ofrece, y son: diseñar planes de seguridad comunitaria. Este proceso permite identificar las causas y los factores originadores de riesgo de un problema de seguridad / o convivencia. Su énfasis está orientado especialmente a formular un diagnóstico de la situación de seguridad que permita diseñar el plan de intervención respectivo. Realizar gestión comunitaria. Es aquel proceso que permite involucrar y comprometer a la comunidad en la solución de los problemas de seguridad ciudadana. Desarrollar gestión interinstitucional. Es aquel proceso que permite involucrar y comprometer a las autoridades y las empresas públicas y privadas en la solución de los problemas de seguridad ciudadana. Educación ciudadana. Es un proceso orientado a generar cultura de seguridad ciudadana, convivencia, civismo y sentido de pertenencia en barrios y sectores, así como a propiciar en la comunidad la autorregulación. Proceso de soporte. Son aquellos procesos que sostienen la organización para que pueda llevar a cabo los procesos esenciales, generalmente no tienen contacto con la comunidad, también son llamados procesos gerenciales, administrativos o logísticos y son: planeación del servicio. Es un proceso que permite organizar a través de la planeación el servicio, cuenta la optimización del talento humano y los recursos en materiales y logísticos. Implementación del servicio. Proceso destinado a instalar el servicio de policía comunitaria en unidades donde no exista, teniendo en cuenta criterios estándar que garantizan el éxito de la unidad. Innovación y desarrollo. Es aquel proceso que permite abordar los fenómenos de la seguridad y ajustarlos de acuerdo a las necesidades y condiciones del contexto para resolverlos de manera inteligente y creativa. Implementación de la policía comunitaria. Para organizar un grupo de policía comunitaria en su unidad, se deben seguir los siguientes pasos: analizar la información disponible. Obtener información completa acerca de la organización e implementación de la policía comunitaria. Comparar modelos desarrollados en otras ciudades / o países y en base a esta información elaborar su propio diseño, revisar documentación. Determinar la problemática. En la unidad policial, estación policial integral o módulo policial, revisar y analizar la memoria local y topográfica. Consolidar un documento final de diagnóstico que contenga las características de la población, comportamiento delictivo y contravencional, comportamiento histórico, análisis actual y proyecciones. Comparar con otras fuentes y agencias para tener una idea clara de la situación que se presenta en el área a intervenir o jurisdicción de la unidad. Determinar los sectores a cubrir. Hacer un análisis sobre el número de cuadrantes que se pueden implementar, teniendo en cuenta que cada uno de los cuadrantes debe tener una extensión entre 15 y 50 manzanas o 1 a 3 barrios como mínimo por patrulla y debe estar conformada por 2 policías que se desplazan a pie o en bicicleta. De acuerdo con el número de personal disponible, habrá que priorizar determinados sectores. Seleccionar y asignar personal. Se podrá seleccionar el personal en función a la programación que se haya establecido y al perfil, formación y las áreas de vivienda. Una vez seleccionado, se conformará el equipo de policía comunitaria en el área de la jurisdicción elegida. Asignación de sectores. Se debe entregar a cada patrulla el sector elegido para cumplir con las tareas asignadas, tomando en cuenta la distribución por manzanas y entregando un acta. Desarrollo del trabajo. Los integrantes de la patrulla establecerán las prioridades de fórmula el plan de acción, basándose en el análisis detallado de su sector. Realizado por Redpol.